La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto al iniciar esta semana, en este día que es el noveno del año 2017, también es el noveno del mes de enero. Estamos en el invierno y estamos a 11 grados aquí en el centro de la ciudad de Jalapa. Y bajando, la temperatura va a seguir bajando. Los saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Joel Bonilla, que está aquí en la realización técnica. Y Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto. Iniciamos escuchando a un genio de la guitarra, que es ni más ni menos que Jimmy Page. Los que siguen el rock seguramente habrán reconocido estas notas que corresponden a una de las piezas emblemáticas del rock, Escalera al Cielo. Y bueno, iniciamos hoy con Jim Patrick Page. Porque justo un día como hoy nació. Él nació en Heston, Middlesex, allá en Inglaterra, en 1944. Hoy está cumpliendo 73 años el legendario Jimmy Page, que es un músico que interpreta varios instrumentos, pero sobre todo la guitarra. Es un virtuoso de la guitarra. Si existe una forma especial y que le dio una imagen a la guitarra en el rock, es la manera de interpretar de Jimmy Page. Por supuesto, los que conocen del rock, como Juan Carlos Plata, que le mandamos saludos, sabrá que estamos hablando de esa agrupación que es Led Zeppelin, que desde 1968 hasta 1980 fue considerada una de las agrupaciones del rock más importantes y originadas en Inglaterra, que es, yo creo, el mejor lugar donde se hace el rock en el mundo. Y donde, pues obviamente, a partir de esta filosofía del rock, esa filosofía de tocar, pues influyó en muchos grupos, por supuesto, en años posteriores, Led Zeppelin y particularmente la guitarra de Jimmy Page, uno de los genios de ese instrumento en el ambiente del rock. Y pues hoy lo recordamos, hoy está cumpliendo 73 años. Bueno, aquí para nosotros todavía es el día 9 de enero, allá en Inglaterra ya es 10 de enero. Y bueno, esta Escalera al Cielo, que es una, como les decía, una de las piezas emblemáticas, a las cuales, por cierto, nunca falta por ahí alguien que diga que no son los autores ni Robert Plant ni Jimmy Page, sino que son otros y los han demandado. Algunos dicen que se plagiaron esta composición. Bueno, son parte de la historia, ¿no? Pero esta Escalera al Cielo, que es algo tradicional y emblemático del rock, se dio a conocer el 8 de noviembre de 1971. Y vaya que si ahora necesitamos Escalera al Cielo, cuando menos para olvidar lo que existe en los suelos fanagosos que hay en este país, en este estado, en esta ciudad y en muchos lugares, ¿no? Con estas cuestiones del llamado gasolinazo, que aumenta el precio de la gasolina, pues ya sabemos lo que ha ocasionado, ¿no? Actos vandálicos, saqueos, manifestaciones en las cuales mucha gente está exigiendo incluso la renuncia de Enrique Peña Nieto. Y bueno, el día de hoy, ante esta situación, da una serie de soluciones el gobierno federal, que pues yo no sé cómo la veo, pero yo lo veo como que es insuficiente y demasiado tardío. Y como sabemos, todos estos pactos, que este pacto no es con Dios, como dice la canción, pues no valen para gran cosa, ¿no? Recordemos cuántos pactos se han hecho a lo largo de la historia de los gobiernos federales, que para evitar que aumenten los precios. Para empezar, ya de aquí, desde el 1 de enero hasta hoy, 9 de enero, ya aumentaron. Entonces, cualquier tipo de pacto que hagan va con base en lo que está actualmente los precios del gas, la gasolina y todos sus derivados en servicios, que a la vez obviamente tiene que ver con el aumento de la gasolina. Bueno, este pacto llamado Fortalecimiento Económico, Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, así se llama. Un poco largo, ¿no? Si usted se acuerda de él, pues a lo mejor se acuerda cuando pague menos. ¿Será que pague menos en el supermercado? ¿Será que pague menos en los servicios que hay en este país? Bueno, quién sabe. Pero esto es como haber soltado al león, que estaba enjaulado, ¿no? Entonces abren la puerta, sacan al león. El león, pues como sabremos, dada su condición, podría atacar y causar destrozos y hasta ciertos puntos de psicosis, tal vez, ¿no? Estamos haciendo como una relación que no es, que simple y sencillamente es una imagen. Pero ya después de que lo soltaron y que sigue suelto, dicen, vamos a pactar para ver si le cerramos la puerta, ¿no? Algo así pasa con esas cuestiones de los aumentos que hay en esos momentos en este país y la situación económica, que no se ve nada fácil en estos momentos aquí en nuestro querido México. Y bueno, por eso decíamos que es muy importante tener en cuenta la composición de Led Zeppelin y la guitarra de Jimmy Page, porque pues evidentemente sería muy importante hacer una escalera hacia el cielo, una escalera al cielo, y tratar de evitar todo lo malo, satánico, como dice la propia letra, que hay aquí abajo. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra universidad ingresó al Consorcio de Universidades Mexicanas, que es la élite de universidades de calidad. Las autoridades universitarias reconocieron a benefactores del voluntariado UV. Nuestra casa de estudios trabaja por un Veracruz con paz y cordialidad, esto dice la rectora al dirigir un mensaje a la comunidad universitaria. Investigadores del Inbioteca obtuvieron patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Estudiantes de Ingeniería Química construyeron una bicicleta ecológica. El Área Económico-Administrativa suma otro cuerpo académico consolidado adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración. La Universidad Veracruzana reconoció a docentes de la Facultad de Enfermería. Y nuestra Casa de Estudios y el Sistema Nacional de Empleo realizaron campaña de apoyo a la empleabilidad. La Facultad de Medicina de Coatzacoalcos ingresó al Padrón de Alto Rendimiento Académico del EGEL. Y ya viene la temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que va a iniciar su temporada de conciertos el próximo 20 de enero. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Nuestra universidad, a través de su camino académico, su comunidad universitaria que lo va construyendo, que lo va realizando precisamente, va haciendo paso a paso, de manera cotidiana, un trabajo que es reconocido, por su calidad. Y en esta ocasión, la Universidad Veracruzana recibió el día de hoy el reconocimiento que acredita su ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas, conocida como CUMEX, que es un organismo que agrupa a las universidades de la más alta calidad de todo el país. Esto fue en el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo de Rectores del CUMEX, el Consejo Universitario Mexicano, celebrado en las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mejor conocida como la ANUYES. Ahí la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, recibió el folio que formaliza el ingreso de la máxima casa de estudios de Veracruz a este consorcio. El ingreso de la UV al CUMEX constituye un hito en la historia de la institución, toda vez que este ya había sido gestionado en anteriores periodos de la administración universitaria, y no fue sino hasta ahora, en los albores de 2017, y en la primera ocasión en que una mujer ocupa la rectoría, cuando fue obtenido. También, durante esta sesión de trabajo, el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, reconoció la lucha de la Universidad Veracruzana, que Sara Ladrón de Guevara encabezó, y dijo que al defender a la UV, se defiende a todas las universidades públicas. La Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Baja California Sur resultaron así recibidas en este espacio común para la educación superior de alta calidad en el país y cuyos miembros muestran los más altos indicadores en materia de competitividad académica y su enfoque estratégico. Sara Ladrón de Guevara tuvo palabras de mayor reconocimiento para los rectores, autoridades e instituciones que han respaldado y acompañado a la Universidad Veracruzana, tanto en la defensa de la institución como en la búsqueda constante de mejorar las condiciones y la calidad de la educación que se imparte y que permitió a esta casa de estudios ingresar al Consorcio Universitario Mexicano. Las universidades incluidas en este CUMEX, por ejemplo, registran altos índices de egreso y tasa de empleo, sistemas tutoriales vigorosos que atienden a más del 85% de los alumnos, altas tasas de retención y eficiencia terminal, pero sobre todo que cuentan con un alto porcentaje requerido de programas de estudio con acreditación y certificación de calidad y un alto porcentaje de su plantilla académica con el mejor perfil académico, como lo viene apuntalando la Universidad Veracruzana. La sesión en que la UV formalizó su ingreso estuvo encabezada por el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, el secretario general ejecutivo de la NUYES, Jaime Valls Esponda, y Javier Saldaña Almazán, presidente del consorcio y rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Salvador Jara dirigió a los rectores reunidos un mensaje en el que, si bien reconoció que el año que inicia conlleva muchos de los mayores retos que las universidades públicas del país han enfrentado en su historia, también afirmó que a las instituciones de educación superior públicas del país se debe el desarrollo nacional, así como la preservación y animación de nuestra cultura e identidad. El subsecretario Salvador Jara hizo especial énfasis en la necesidad del saneamiento financiero al interior de las universidades, de establecer procesos de reingeniería en sus respectivas administraciones y de fortalecer sus leyes orgánicas. Por su parte, Sergio Valls Esponda reafirmó el papel de las universidades como bien público y estratégico para el país. Se refirió también a los fuertes retos que se vislumbran para las universidades en este 2017. Sobre todo aseguró que los universitarios de todo el país deben sentirse orgullosos de lo que cada una de las instituciones ha logrado en sus entidades y a nivel nacional. Salvador Jara, Jaime Valls y Javier Saldaña coincidieron en resaltar que las universidades siempre han tenido la capacidad de remontar los más difíciles momentos y cumplido con su misión con éxito creciente. Junto con la rectora Sara Ladrón Guevara, representaron a la Universidad Veracruzana la directora general de Planeación Institucional, Laura Martínez Márquez, y el director general de Comunicación, Raciel Martínez Gómez. Son las 20 horas. Y bueno, por cierto, hermanamos un saludo a todos los compañeros taxistas que ya he descubierto que escuchan Radio Universidad Veracruzana, lo cual me da mucho gusto. Les mandamos un saludo. Algunos sintonizan Voz Universitaria y continúan con la buena música que hay en esta estación. Saludos a todos ellos. Bueno, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, el secretario de Administración y Finanzas, Gerardo García Ricardo, el secretario de la Rectoría, Octavio Ochoa Contreras, y el abogado general Alberto Isla Reyes, entregaron reconocimientos a instituciones que apoyaron las campañas Apadrina una Carta y Dona un Juguete, entre otras acciones altruistas. El pasado 6 de enero, el Día de los Reyes, en la sala de juntas de la rectoría, la rectora también agradeció a la comunidad universitaria, instituciones educativas y público en general, porque gracias al apoyo que le han brindado al voluntariado de la UV, es que las actividades han tenido éxito. La rectora dijo que al ponerle nombre y rostro a la campaña Apadrina una Carta, se busca hacer realidad los sueños de un niño y es el trabajo del voluntariado más humano, cercano y real. Las campañas de Apadrina una Carta y Dona un Juguete fueron todo un éxito al apoyar a un total de 1.117 niños de 13 comunidades de Ixhuacán de los Reyes y Las Vigas de Ramírez, del Centro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz, así como de localidades y escuelas cercanas a las vicerrectorías de la UB. Esto lo resaltó Elia Beltrán Coronel, presidenta del voluntariado. También detalló que por cuarto año consecutivo se llevaron a cabo las campañas con una importante participación. En la región Jalapa se apadrinaron, por ejemplo, 800 cartas. En Orizaba, Córdoba, fueron 182, en Veracruz, 12, y un importante acopio de juguetes. Y en Poza Rica, Tuxpan, fueron 135. Además, por primera vez, se benefició a 60 niños del Centro de Cancerología aquí en Jalapa. ¿De qué se trata ese proyecto? El voluntariado de la UB, ya por los meses de octubre, noviembre, lanza la convocatoria de apadrinar una carta. O sea, estos niños que pertenecen a estas comunidades de Esguacán, de Las Vigas y ahora en este caso del Centro de Cancerología, pues escriben su carta y alguien se acerca al voluntariado y hace posible que se vuelva realidad lo que escriben los niños en esa carta. Esa es la cuestión de apadrinar una carta o bien donar un juguete. También se mencionó que en abril del año pasado fue inaugurado el comedor comunitario en la Unidad de Humanidades con apoyo de la comunidad universitaria. La rectoría y la donación de Casa Wed indicó que mensualmente se preparan 2.600 comidas con un costo de 15 pesos para los estudiantes. Al referirse al comedor comunitario en la Unidad de Humanidades, dijo la presidenta del voluntariado que su creación fue un logro importante porque se ha convertido en un espacio de socialización y convivencia para los estudiantes. Las instituciones a quienes les fue entregado el reconocimiento fueron la Fundación Ana Miriam Ferraes, el Teatro Francisco Javier Clavijero, el Acuario de Veracruz, el Consorcio Peredo, el Colegio Americano, el Grupo ADO, Pasarela Spa y Party Jalapa, Caramelo Kids, Fotografía Ile Hernández, Asadero 100, Corporativo Bola de Oro, Casa Wed y hasta el payaso Pelón Pelorrico también se le dio un reconocimiento por su labor altruista con estos proyectos de dona juguetes o apadrina una carta del voluntariado de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 16 minutos. También la rectora Sara Larón de Guevara afirmó que esta casa de estudios trabaja para lograr un mejor Veracruz en el cual reine la paz y la cordialidad. Al momento de partir la tradicional rosca de Reyes, esto fue el pasado viernes, junto con autoridades universitarias y jefes de áreas académicas, acompañada de Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, y Octavio Ochoa Contreras, secretario de la rectoría, Sara Ladrón de Guevara, manifestó que pese a que a 2017 inició con un país convulso y un Veracruz que no conocíamos, la universidad seguirá en pie de lucha para apoyar el desarrollo de la entidad. Durante este convivio, la rectora mencionó algunos trabajos que la Universidad Veracruzana realizó durante 2016, con los cuales se benefició tanto a miembros de la comunidad universitaria como a la sociedad en general. Entre ellos destacó las labores realizadas por el voluntariado de la UB en diversas comunidades, destacando la entrega de juguetes a los niños el Día de Reyes. La rectora también comentó de la inauguración del comedor universitario en la Unidad de Humanidades y aseguró que se fue muy bien recibido por los trabajadores y estudiantes, además que mejoró sustancialmente el ambiente de esa entidad académica. El festejo clásico, ¿no?, de cortar la rosca sirvió para que los funcionarios de esta casa de estudios reafirmaran un compromiso de seguir dando su mejor esfuerzo para que la Universidad Veracruzana trabaje por el bien de la sociedad a la cual se debe. Aquí el viernes pasado también se cortó la rosca y a Joel Bonilla y a un servidor nos tocaron muñeco. Entonces tendremos que preparar los tamales, Joel, para el 2 de febrero. Son las 20 horas con 18 minutos. Nuevo conocimiento. Recuerdo que cuando inició el rectorado de Sara Ladrón de Guevara, hace ya, va a ser ya 4 años, uno de los puntos débiles que dijo que había en nuestra universidad era que no se hacen patentes. Y esto es muy importante, porque es como, digamos, la cereza del pastel de un trabajo de investigación, es decir, un nuevo descubrimiento, una nueva aplicación, un nuevo instrumento que puede ser útil a la sociedad. Entonces, como no se conoce, pues obviamente habría que hacer una patente. Y entonces, a nivel de patentes, de hecho, las universidades públicas regularmente no van muy a la vanguardia, que digamos, pero la UNAM sí, por ejemplo, ¿no? A veces el TEC de Monterrey también va haciendo varias patentes, pero nos da mucho gusto que nuestros investigadores ya ingresaron en ese camino. Es el caso de Juan Carlos Noa Carrazana y Norma Flores Esteves, investigadores del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, el INBIOTECA,

A partir de que el profesor les instruyó que tenían que crear una empresa ficticia y presentar un producto, dijo que se acercó a su compañero César Mendoza para invitarlo a participar en ese proyecto. Entonces empezamos a proponer diversas ideas y problemáticas que presenta la ciudad y a partir de ellas desarrollar una idea. Nos dimos cuenta lo difícil que era moverse en Jalapa por la cantidad de vehículos. Bueno, hay una gran cantidad de vehículos en esa ciudad. En cambio, las bicicletas se mueven con facilidad y libertad. Fue así que comentaron la idea de construir una bicicleta de cartón. Esa fue la idea original, hacer una bicicleta de cartón. Entonces, debido a que tenían poco tiempo para entregar el proyecto, hicieron cambiar la idea original por la elaboración de una bicicleta de celulosa. Y finalmente fue hacer una bicicleta de bambú. Qué buena idea, porque el bambú aguanta muy bien, ¿eh? Es muy resistente el bambú, entonces queda perfecto para hacer una bicicleta. Aunque en un inicio pensaron construirla 100% de materiales orgánicos, hubo piezas que no pudieron reemplazarse, como aquellas que dan sostén y firmeza a la bicicleta, así que solo unas pocas fueron elaboradas con bambú. Para construirla encontraron una bicicleta que había sido abandonada, en la que trabajaron un día y medio. En un inicio se planteó usar el bambú tarro, llamado así, conocido por su rigidez y fortaleza, pero debido a su alto costo, 135 pesos por 3 metros, desistieron de la idea. Finalmente el bambú de 12 metros de alto lo compraron en 35 pesos, lo que les permitió trabajar de inmediato en el proyecto. Imagínense una bicicleta que cuánto le costará, además incluyendo los pedales y los necesarios manubrios, pues no pasará de 200 pesos. Está muy barato. Si les costó 35 pesos 12 metros para hacer una bicicleta con bambú, pues va a salir muy barato. El prototipo fue hecho de manera artesanal por el uso del hilo PET, que es el PET, que como sabemos es de estos desechos de botellas de plástico. Y si se desea lanzar la idea de manera comercial, resultaría muy viable, sobre todo si se cuenta con materiales de buena calidad. Entonces, estos jóvenes planean sacar una versión 2.0 del modelo. Para ello buscarán bambú tratado y piezas de bicicleta de calidad. Tenemos que perfeccionar y pulir este diseño, dijeron los estudiantes Rafael Antonio Vargas y César Mendoza Rodríguez. Son las 20 horas con 27 minutos. Hoy se dio a conocer que falleció uno de los grandes sociólogos del mundo, Zygmunt Bauman. Él nació en Poznan, Polonia, el 19 de noviembre de 1925 y falleció hoy en Leeds, Reino Unido, cuando tenía la edad de 91 años. Gran sociólogo, filósofo y ensayista de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló algo muy importante, el concepto de la modernidad líquida, y acuñó este término, la modernidad líquida. Junto con el también sociólogo Alain Turien, Bauman recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2010. Entonces, Zygmunt Bauman, un gran sociólogo, gran pensador, opositor a estas formas de la globalización económica y cultural, siempre crítico ante este tipo de situaciones, crea este término de la modernidad líquida. ¿Qué es la modernidad líquida? Bueno, vamos a escucharlo enseguida. Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo, es conocido por ser el creador del concepto de modernidad líquida. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla. Para ellos, lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que pueden ocupar. La fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para tratar de entender la fase actual de la historia de la modernidad. El problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza o lo que sea. Y como sabemos tan poco sobre ello, nos sentimos impotentes. Si uno no es capaz de pronosticar cómo las cosas evolucionarán, no puede tomar medidas de precaución. Entonces no se puede defender, prepararse. Los hechos nos toman por sorpresa. burying yourself, you are constantly taken by some drugs. Es una presentación muy dramática de algo que está profundamente arraigado en nuestra manera de vivir la vida de hoy en día. Por eso se llama la modernidad líquida. Es como si todo estuviera patas arriba comparado con la situación de hace 150 o 200 años, tiempo de la modernidad sólida, cuando todo parecía más duradero, más perdurable, mucho más sólido. Ahora, gente de 30, 40 años no tienen idea lo que va a pasar con ella cuando tengan 60 o 70 años. La planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, las capacidades que aprendimos para superar los escollos del camino. Por eso la impresión general es que día tras día, permanentemente estamos en una encrucijada. Hay muchos caminos hacia diferentes direcciones y no sabemos muy bien qué sendero transitamos. Pero estoy bastante seguro que en este siglo estaremos luchando, intentando por todos los medios, pensando, discutiendo sobre un tema: cómo restablecer el equilibrio entre política y poder. Porque ahora la política es local y el poder es global. Y finalmente estamos todos expuestos a estas mareas de la modernidad líquida. Es como si un tsunami tras otro nos alcanzara. Vivimos en tiempos de acelerados cambios socioculturales provocados en parte por el impacto transformador de las tecnologías digitales. Son tiempos líquidos, y la educación requiere nuevos modelos para construir una identidad digital como sujetos con capacidad de sobrevivir y surfear en estas aguas turbulentas. Según cálculos hechos antes de la crisis crediticia por el sociólogo Richard Sennett sobre las perspectivas de estadounidenses con alta formación profesional, se demuestra que el americano medio con estudios universitarios que entra actualmente en el mercado laboral puede esperar que tendrá que cambiar de lugar y de tipo de trabajo al menos 11 veces antes de jubilarse. En un entorno tan fluido, hablar de compromiso a largo plazo no parece natural. La gente joven crece en medio de esta situación. Los sociólogos constatan que la mayor preocupación de los jóvenes no es tener un empleo estable para toda la vida. No lo quieren, ansían experimentar, no quieren dejar de lado ninguna posibilidad. Quieren mantener abiertas todas las alternativas. Me acuerdo especialmente de una niña de 19 años a quien se le preguntaba cuáles eran sus planes de vida. Dijo que no tenía ni idea, que deseaba una vida interesante, rica en experiencias, aventuras, etc. Pero lo que sí sé es lo que no quiero en mi vida. No quiero ser como mi padre. Hace 25 años, él empezó a dar clases y sigue siendo profesor. ¡Qué aburrido! El padre era el antihéroe, precisamente la vida que ella no quería. Y no es una excepción. La mayoría de la gente joven está entrenada de tal manera que esperan una vida llena de cambios, de nuevas vivencias. No sé cuál es la gallina y cuál el huevo, qué fue primero. No sé si la expectativa de la gente joven creó el mundo líquido o si el mundo líquido creó esta expectativa. En su libro Los retos de la educación en la modernidad líquida, Zygmunt Bauman parte de lo que llama el síndrome de la impaciencia, un estado de ánimo que considera como abominable el gasto del tiempo. Así, el consumismo característico de estos tiempos no se define por la acumulación de las cosas, sino por el breve goce de estas. Desde esta visión, se ve a la educación como un producto más que como un proceso. Así, la educación parece abandonar la noción del conocimiento útil para toda la vida para sustituirla por la noción del conocimiento de usar y tirar. Esa concepción es uno de los retos a vencer. La educación debería ser una acción continua de la vida y no dedicarse exclusivamente al fomento de las habilidades técnicas. Lo importante es formar ciudadanos que recuperen el espacio público de diálogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el futuro de su entorno y el suyo propio. Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debe ser lo bastante rápida para apegarse a este. Estamos ante la educación líquida. La educación líquida, o esta idea de la modernidad líquida, para decirlo en otras formas, ¿no? La vida se va como agua, ¿no? Y no se detiene para nada. Eso es lo que decía el gran sociólogo Sigmund Bauman, que el día de hoy falleció allá en Inglaterra. Y bueno, pues entre esas cosas, por ejemplo, que mencionaba, decía Sigmund Bauman: hoy nuestros acuerdos son temporales, pasajeros, válidos solo hasta nuevo aviso, ¿no? Y algo que también llamaba mucho la atención de él, pues sí, algo que vemos todos los días, el activismo de sofá. Ese que se quiere cambiar al mundo, a este activismo de sofá, y quiere cambiar al mundo a golpe de clic, y relativiza el poder que se atribuye a las redes sociales, porque pensaba que el verdadero diálogo solo se produce en las interacciones con los diferentes, y no en esas zonas de confort donde los internautas debaten con quienes piensan igual que ellos. Entonces, bueno, es parte de lo que decía el gran Sigmund Bauman, que el día de hoy falleció a los 91 años de edad. Pensamiento que hará mucha falta en este mundo tan complejo, tan convulso, y que precisamente ese tipo de pensamientos nos hace mucha falta, como decíamos hace un momento. Eso que escuchamos hace un momento es del grupo independiente Think2.tv. Ellos son de España. Entonces hicieron una entrevista a Sigmund Bauman, y pues aquí lo presentamos a través de este grupo independiente español, y esperamos que se haya entendido. Estamos escuchando de fondo la voz de Sigmund Bauman, y ellos lo traducían. Y bueno, efectivamente, cómo hemos cambiado como sociedad en esos usos, sobre todo las redes sociales y las tecnologías, y que ante él Bauman era muy crítico. Son las 20 horas con 37 minutos. Para tener en cuenta. El Cuerpo Académico de Estudios Organizacionales es el segundo que alcanza la categoría de consolidado del área académica económico-administrativa y el primero entre las facultades de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Sus integrantes son profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, que a diferencia de otros cuerpos académicos adscritos a centros de investigación e institutos, pues tiene precisamente una relación directa con la facultad. La gestión del conocimiento ha sido el enfoque principal del trabajo colaborativo, imprescindible para obtener dicho reconocimiento. Esto lo dijo María Dolores Gil Montelongo, su primera coordinadora de este cuerpo académico, quien destacó además que el compromiso y la responsabilidad han sido clave para alcanzar el objetivo del cuerpo académico, ya que sus tres integrantes combinan la docencia con la investigación, así como el trabajo en redes con instituciones y organismos de varios países. Ese es el trabajo del cuerpo académico: realizar docencia, realizar investigación, hacer trabajo con redes institucionales y también con organismos de otros países. Patricia Arieta Melgarejo, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, consideró que obtener este nivel ha implicado una madurez en los procesos de integración y generación de conocimiento, porque además existe el compromiso y la exigencia de sus propios integrantes. El primer paso fue lograr el registro como cuerpo académico en formación, y el siguiente fue establecer redes de colaboración con instituciones nacionales e internacionales. Este trabajo implicó la creación de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, Análisis Organizacional, y la publicación de libros al igual que artículos, lo que posibilitó alcanzar el nivel del cuerpo académico consolidado. Bueno, además de hacer todo ese tipo de trabajo de docencia, de investigación y redes, también tienen que publicar todo su trabajo que vienen realizando. Entonces, este cuerpo académico cuenta con dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, que son:

así como aprender a conocerse y entender los tipos de características de su perfil laboral. El segundo punto fue postula, para desarrollar habilidades que permitan redactar un currículum vitae, presentarse a una entrevista de trabajo de forma adecuada, así como identificar estratégicamente las fuentes de ofertas de empleo. En tanto, la Certificación Internacional de Competencias tiene por objetivo legitimar las habilidades del estudiante o egresado mediante un documento de validez mundial que incremente sus oportunidades de ingresar a mercados laborales nacionales e internacionales. Consistió en una evaluación en línea mediante la que se puede conocer de manera cuantificable, precisa e inmediata los niveles de habilidades en tres áreas fundamentales, que son habilidad matemática, que va en el razonamiento lógico-matemático, la habilidad lectora, que es la comprensión lectora, y la localización de la información, interpretación de información. Según el nivel de resultado, es posible obtener certificados bronce, plata, oro o platino, pero yo creo que lo más importante es obtener empleo, ¿no? Además de tener reconocimiento por hacer bien sus trabajos para conseguir labores siendo estudiantes después o egresados de la universidad. Son las 20 horas con 45 minutos. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. A mí nos da mucho gusto que en las regiones el tema de la calidad educativa sea una de las grandes preocupaciones, la meta a cumplir. Y es el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana Coatzacoalcos, que ingresó al nivel número 2 del padrón de programas de licenciaturas de alto rendimiento académico 2015-2016 del examen general para el egreso de la licenciatura, mejor conocido como el EGEL, convocado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el CENEVAL. El proceso de postulación inició en marzo de 2016 y el 31 de octubre del mismo año recibió el dictamen. Fue así que el 22 de noviembre de 2015, el vicerrector Jorge Andaverde Arredondo y el director de la Facultad de Coatzacoalcos, José Luis Sánchez Román, acudieron a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para recibir el reconocimiento de la asignación del nivel 2. El académico Azael Adriel Bautista Sánchez señaló que este reto fue planteado en septiembre de 2013, cuando los docentes de la Facultad de Medicina solicitaron una evaluación externa que permitiera tener resultados confiables para comparar a los egresados con un estándar nacional. Para ingresar al padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico, el EGEL, se determinó participar con la generación 2008-2015, integrada por 55 egresados. Con base en los resultados del 2015, se hicieron los trámites y se cumplió con los lineamientos de la convocatoria publicada en febrero del 2016, obteniéndose así el nivel 2, que significa que el 60% o más de sus egresados, pero menos del 80%, obtuvieron el testimonio de desempeño satisfactorio o el testimonio de desempeño sobresaliente. Ese logro se obtuvo a través de la calidad educativa, el compromiso docente y el entusiasmo y aprendizaje de los universitarios de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Son las 20 horas con 48 minutos. Como hemos venido comentando, este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero. No será por demás que el presidente, que los secretarios, los diputados y senadores la lean, ¿no? Porque ahí está lo que se supone que debemos de tener todos respetando y trabajando normalmente para hacer este proyecto de país. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria leeremos los 136 artículos que la componen. Hoy vamos a hablar de algunas del artículo cuarto. El artículo cuarto dice lo siguiente: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Este protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Eso va a propósito del pacto que hoy se hizo, ¿no? Recuerden esto, señores, autoridades de este país. Esto dice el artículo cuarto de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salud general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución. Bueno, está referente a la a la salubridad general. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho también al acceso a disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Eso dice la Constitución en su artículo 4. ¿Cuántas de estas cosas se cumplen? Bueno, parte de lo que pues estamos recordando a nuestra Constitución, que este año cumple 100 años. Son las 20 horas con 50 minutos. Arte y cultura. El 2017 empieza a caminar, y entonces pues empiezan a caminar también los proyectos, las actividades, los programas, y en este caso particular ya se tienen preparados 18 programas que conforman la primera temporada de conciertos 2017 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la cual va a iniciar el próximo 20 de enero y se va a extender hasta el 16 de junio, que es el primer semestre de este año. La temporada se nutrirá con solistas procedentes de diversas latitudes, sin descartar a varios de los instrumentistas en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y diversos directores invitados, entre quienes se incluyen los nombres de Cristian Gómez, Guido María Guida, Eduardo García Barrios e Iván López Reynoso. La programación apunta hacia un repertorio novedoso y con presencia de partituras atractivas, como el estreno nacional de Amitié, que es un poema sinfónico para dos violines y orquesta de Eugene Sayé, con Miguel López y Lázaro Yaxcha González como solistas. También la novena sinfonía de Vaughan Williams, el concertino para arpa y orquesta de Castelnuovo Tedesco. Todo eso se va a presentar novedades dentro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Destaca también la sexta sinfonía de Bruckner, el concierto para violín de Federico Ibarra, las danzas y arias antiguas de Respighi, la primera sinfonía de Nielsen, el tercer concierto para piano de Rachmaninoff, el gran dúo para clarinete y contrabajo de Bottesini, o el poema sinfónico Aus Italien de Richard Strauss. Se suben partituras conocidas y aceptadas por el público, como la Sinfonía El Titán de Mahler Fantástica, el poema sinfónico Don Quijote de Strauss, el ciclo Wesentonklieder de Wagner, o la suite Scheherazade maravillosa de Rimsky-Korsakov, que por cierto se escuchó una parte, bueno, se escuchó mejor dicho Scheherazade, la semana pasada aquí en el programa de La Niña del Caracol, que conduce nuestro compañero Alejandro Vázquez. Bueno, lo va a interpretar de Scheherazade, Rimsky-Korsakov, la Orquesta Sinfónica de Jalapa a lo largo de este año. Se ha programado también una jornada con fragmentos operísticos, otra que se estructurará mediante sugerencias del público y una más en que se incluirán jóvenes pianistas veracruzanos. Entre los solistas incluidos en el listado sobresalen el pianista cubano Jorge Luis Prats, la mezzosoprano jalapeña Gabriela Flores, el violinista Cuauhtémoc Rivera, el barítono Josué Cerón, el ejecutante de arpa Baltasar Juárez, el clarinetista Juan Manuel Solís y el contrabajista Benjamín Harris, integrante de la misma Orquesta Sinfónica de Jalapa, así como la mezzosoprano de origen alemán, radicada en México, Isabel Stuber Malagamba. La sede y otros horarios son los de costumbre. La sala de conciertos Tlacna, Centro Cultural, será como siempre los viernes a las 20:30 horas, y también esperamos, como de costumbre, que sea transmitido el concierto aquí a través de la señal universitaria. Para mayor información al respecto, pues pueden consultar la página www.orquestasinfónicadejalapa.com. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este informativo. Les deseamos que pasen buena noche, cuídese del frío. La temperatura en esos momentos está rondando entre los 11 y 10 grados y tiende a bajar más a lo largo de la noche. Es que hay que tener un poco de cuidado, taparse bien para evitar algún tipo de enfermedades. Y bueno, obviamente para no pasar frío. Pues gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias.